Te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 66. Hemos arrancado con un extracto del disco The Imaginary Soundtrack to a Brazilian Western Movie. Su autor es Camareo y la canción se titula Río Antiguo. Boys clean treasures carried by the breeze, whispers in the darkness, shadow of the seas. And now my love has gaily gone away. I was filled with darkness, the awful price I paid. Of Stonehenge, del disco Creation, que se publicó en 1968, escuchábamos el tema Forgot to be God. The Work, con su canción Duty, cara B de sus 7 pulgadas I Hate America, que se publicó en 1968. desde Ohio, Necros, el álbum Conquest for Death, editado por el sello Touch and Go, en 1983. Hemos oído la canción Change. Iniciamos en Estados Unidos, en concreto en Berkeley, California, con la banda Fang y su canción titulada Skinheads Smoke Dope, incluida en el disco Landshark. Vex, V-E-X-X, de su disco homónimo de 2013 ha sonado la canción Stress. Mr. Clinkers, así se titula este gran corte del grupo Closed, de su EP homónimo publicado este mismo año. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. Y se llaman Sacher Bitter Lemon. Este trío debutó en 2017 con un EP en el que se incluía esta canción, Opeton. We'll be right back. The Evil Ashes, cuarteto experimental de la ciudad de Bristol, Inglaterra. Hemos oído el corte Dolce de Vito, que da título a su disco de debut publicado en 2013. Para saber más sobre la música que suena en Peladilla, puedes visitar el blog del programa a la dirección peladillaradio.blogspot.com. Continuamos. genial trío Dirty Three con la canción I Remember a Time When Once You Used to Love Me, tema incluido en su obra Horse Stories, publicada en 1996. Oh, yeah, no. من عليا El disco Francophonic de 2009 encontramos una retrospectiva de Franco et OK Jazz, donde se incluye esta canción, Bon Malheur, años 60 en el Congo. Seguimos viaje. Thank you. Yeah. el dúo OM y su obra increíble disco Conference of the Birds. Hemos escuchado el tema At Giza, que corresponde a la totalidad de la cara A. How do you think old glory feels displayed over battlefields after so long folded away? Flying in the face of her sire, strung out on barbed wire, man, somebody burn me, I'd say. Or at least provide an orchestra to play. Now that the violins hold sway, imagine how the snare drum feels in comparison to battlefields when that slutty cello looks his way. Well, I swear I've got that feeling now, but can a maestro beat this time away? I really don't know. Harvey Milk, un grupo que ya hemos escuchado varias veces en Peladilla y al que seguro volveremos. Del disco Special Wishes ha sonado el tema All Glory. Y hasta aquí este décimo primer programa en Radio Oasis. Te damos las gracias por la escucha y te emplazamos al próximo. Un beso. everybody well up. See what the Lord has done. Look, just look, yeah. See what the Lord has done. Lordy, well look. See what the Lord has done. And I know, Lord, and I know my time ain't long. Oh, Sim, Lordy, one morning they come creeping in the room. Sim, one morning they come creeping in the room. Lordy, well, Sim, they come creeping in the room. And I know, Lord, I know that my time ain't long. Oh, Dad, oh, Dad, down that lonesome room. Yeah, oh, Dad, yeah, down that lonesome road. Lordy, when Dad, down that lonesome road. And I know, Lord, I know my time ain't long. And I know, Lord, I know my time ain't long. Oh, look, Lordy, well, look. See what the Lord has done. Look, just look, yeah. See what the Lord has done. My Lordy, well, look. Oh, look. See what the Lord has done. And I know, Lord, I know my time ain't long.